me cambié. Bueno, algún día sí sacaremos ya una versión más oficial de esa canción de introducción. Pero hasta entonces y hasta el videoclip todavía tenemos que conformarnos con las que hay. ¿Qué? Es que como que se corta. Se corta, sí. ¿Qué se corta? ¿Qué es eso? ¿Tiene un niño ahí? ¿Quién se qué? ¿Tiene ahí un bebé? ¿El hijo de quién? Sí, ¿de quién es? Oh, es el hijo de... Ah... Es el hijo, no, hijo mío, no. Ni la Toki. Es el hijo. El hijo de una amiga. El hijo de Luz. Así le dicen ahora, el hijo de una amiga. Es el hijo de una amiga, solo lo estás cuidando. Allá. Algo así. Eso dicen todo. No, a veces la respuesta es no, es complicado. Yo me tengo que ir. Sí. Te tienes que retirar. Patrimonio del tecladista del grupo. El gordo. Así es. Gracias por venir. Está chévere. Entonces, sí, esto monstruo. Sí, ha estado paja. De todas formas, ya solamente queda poco el programa, pero ya terminaremos. Terminaremos así diciendo las cosas más extremas para que emplace lo que te puedas. Sí. Mi querido Dieter. Sí. Monkey, yo soy Cabo, me estoy yendo porque tengo el matrimonio de un amigo. Oh, muy bien, muy bien. Ya, ya estamos conversando para verlo de. Para ver la función de los Monkeys. Ah, pues eso es Monkey. Sí, oye, para el nuevo disco, pues, ¿eh? Claro, claro que sí. Rodri. Oye, Rodri, ¿has elegido manías? ¿Comenzamos con ellos? Sí. ¿Alguna manía que tengan alguno de ustedes? Una manía. ¿Monkey tiene una manía de pintarse cada vez que vamos a grabar? No. Se alinea las manos. ¿Qué se pinta? Los labios, se alinea. No, lo estás pintando realmente. Y yo la manía. ¿Quién manía? Ah, tengo una manía muy buena. Pero ahorita las personas picándole las panzas. ¿Les pica las panzas? Sí. Y soy un experto en eso. Si sí, eres experto picando panza después de 9 meses. ¡Ay, qué divertido! Eso se llama humor físico. Entonces el que lo oye pero no lo ve, no la capta. No, pero se imagina. ¿Alguna manía que tenga uno de ustedes? Ahí está, por ejemplo, a mí cuando como sandía, me gusta quitarle la cáscara y le quito todas las pepas. Antes de comérmela. ¿Qué son esas? Por favor, me pueden explicar. Pepitas. Pepas. Pepitas, semillas. Semillas. Yo me gusta jalarme el cabello. A veces me llevas a hacer heridas. Por experiencia propia, es que Mario es medio maniático. Con las cosas. Con las cosas. Agarra. Malogro. Feo, no malogro. Nunca me he logrado nada tuyo acá. Es una manía, ¿no? Porque siempre lo dices. Sí. Sí. ¿Alguna manía de ustedes entonces? Una manía, yo creo que sonrío mucho. Por ejemplo, así puedo estar peleando con alguna enamorada. Yo también. Y entonces, pero estoy sonriendo. Pero no, y si luego hacía una sonrisa que, pero no, escucha, y termina siempre mal. Yo también. O sea, con mi mamá puede estar así y así. ¿En serio? O sea, de doctor no lo hubieras hecho. Señor, usted tiene cáncer con tu sonrisa. Pucha, qué pena. Así, pues. No, lo peor sería que, digamos que una persona, tú vas al médico con una persona, y esa persona le dice, usted tiene cáncer. Se va a morir ahorita. Te ríes. Ajá. Pero sí, seas alguien voluntario, seas. No, yo también. La cancelo, pues. ¿Tú, Chino? ¿Ah? ¿Alguna manía que tengas? No sé, no me acuerdo dónde pongo las cosas. No, ese se llama Alzheimer. Bueno, manía es una cosa que no puedes dejar de hacer. Por ejemplo, también una especie de manía mía es. En las calles donde hay, en las veredas donde hay cuadros definidos, me gusta no pisar líneas. Camino al ritmo en que pueda siempre caminar el centro del cuadro. No, yo tú te vuelves loco en una calle donde esté agrietada. Sí, no, de hecho ahí sí. Me voy por otra calle. Aunque no tenga que ir al otro lado. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Es que aquí en México no hay opción, todas las calles son agrietas. No, el tema más chévere estaba acá diseñado. Ahí está, mira, quieren pasar al último tema del día. Sexo. el tema central. El tema central. No, o sea, todos los caminos en torno a si han oído es el dicho que dice todos los caminos llevan a Roma. Esta vez todos los temas llevaban a sexo en el centro. Entonces, si querías llegar al centro donde todo el mundo quiere ir, tenías que finalmente te topabas con sexo. Pero a ver, ¿qué cosa que querías discutir tú, Mario, sobre ese tema? Yo lo puse en general, porque tú tenías como, me acuerdo, no exactamente los temas, pero que eran como 15 temas relacionados a sexo que tú me dijiste, así que por eso... Que por eso puse sexo para resumir y ya tú guiabas la conversación. En realidad, últimamente estoy alejado del tema, hace un mes. Los últimos meses estoy alejado. Tengo experiencias anteriores. Entonces el primer tema fue la abstinencia. Ahora las últimas semanas ni eso. Hasta Manuela está de vacaciones. Sí. Estoy buscando. Manuela está renunciando. Hizo mucho trabajo. Oye, sí, Manuela se puso en huelga, quería hacer su sindicato. No, en realidad estaba buscando un poco de paz, de cambio. Sí, pero no funciona. Esta es la última semana. Ya ni motivo ya para hacerlo. Había una película llamada 40 días y 40 noches. La mía, ¿sí? Donde era una, especie de apuesta que tenía que no podía hacer nada, ni tener relaciones, ni masturbarse por 40 días y 40 noches. No lo logra, ¿no? No, sí aguanta. ¿Sí? Sí aguanta hasta el día 40. Pero el día 40 pues desfoga así duro. Y con la persona incorrecta. Creo que era la que la estaba molestando. Era su ex, supuestamente su ex le rompió el corazón, entonces decide por 40 días y 40 noches no tener nada de placer de ese tipo. Entonces si comienza a volverse loco y esos días conscientemente conoce una chica que le gusta muchísimo y al final no No sé, el chino tiene actitud sospechosa. Como decía Cabo, él no mira, él sospecha. Oye, el chino, no, ya, aquí hablamos de eso. Yo no. Tenemos un amigo. Casi lo que hablamos, pues, la vida que fue extensa. Fue sexo. Claro, prácticamente terminamos hablando de sexo. ¿Aló? ¿Chavos? Sí. Ah, ¿qué creen? ¿Qué pasó? ¿Sexo? Que yo tengo que decirte adiós porque hemos que empezar acá a grabar. Ya llegaron todos y pues bueno, ya saben que las producciones son con tiempos. Claro, pues bueno. Ok. Entonces, por favor, que hagan una despedida así todos los del elenco, pues. Ah, ¿te claro, mira, que... pongo todos los del elenco de este lado. Así que chavos, vénganse todos de este lado, volteando para acá. Incluso lo ve. Y bueno, mandemos un saludo a Demasiadamente el Doble. A ver que digan, estuve en Demasiadamente el Doble. Vale, una, dos, tres. Estuve Demasiadamente el Doble. Excelente, gente, muchas gracias. Se aprecia que hayan venido, que han venido acá. De corazón, de parte de todos. Y de palmas también. Y bueno, entonces nos estamos viendo pronto. Estamos oyendo, no sé si muy pronto, porque hasta que ustedes vengan por acá o nosotros vayamos por México, pasará un tiempo, creo todavía. Bueno, eso sí, tienes razón. O hasta que me compre la webcam, que no está tan hasta la web. No. Vale, pues entonces nos estamos oyendo y escribiendo pronto. Ok. Bye. Estamos hablando. Bye. Ahora sí, comienza el tema de sexo, es importante. Estábamos discutiendo, a ver, para digamos, tratar de recopilar, justamente estamos retratando algunos temas que hicimos durante la temporada, en el tema con los monkeys. Con las mujeres. Bueno, con el de mujeres, las mujeres se quejaron de que no las entendíamos bien, de que hacíamos lo que no teníamos que hacer. Eso fue cuando hablamos de hombres. Sí, por eso, de mujeres hablando sobre hombres. Uh-huh. Y en el de los monkeys, que hablamos sobre mujeres, Gabu sacó la conclusión de no intentes entenderlas, solo quiérelas. Trátalas bien, todo, pero no intentes entenderlas, te vas a romper la cabeza. Y bueno, y ahora que tenemos una fémina acá, a ver, podemos preguntarle, ¿es necesario eso? ¿Realmente no, es tan difícil poder entenderlas? Ay, entiendo. Es que, bueno, mira, so, ya te voy a contar algo ya. Está bien, ya, está comenzando. No es acerca de eso. No, pero, o sea, que los hombres no van a poder entendernos nunca nosotros, porque, a ver, ¿cómo te explico? La mentalidad de un hombre es así como que una profesora me dice. Muy pájaro, creo que es profesora. Una colega, colaboradora. De hecho. Ya, bueno, los hombres tienen la mente así como que las cosas las tienen en cajitas ya. O sea, pero cajas separadas. O sea, ponte, miran fútbol y las tienen en una caja. Entonces, cuando quieren mirar fútbol, abren la cajita del fútbol y entonces miran fútbol. Y están tocando la puerta o hay terremotos y se inunda la ciudad, pero siguen mirando fútbol porque no se pueden concentrar en nada más. Mientras que las mujeres tienen las cajitas, pero las tienen conectadas. Entonces, o sea, como también tienen conectada la cajita del sentimiento, entonces todo lo relacionan con sentimientos, pues, o sea, y quieren a todo meterle sentimiento, pero los hombres nunca van a meter sentimiento con entendimiento y cosas. Entonces, sí, nunca, o sea, no podemos pensar en la lógica de la nada. Nunca piensan, pueden mujer, pensar en nada. La mujer se supone que es multitarea. El hombre no. El hombre es muy enfocado a una sola cosa más, y la mujer sí hace varias cosas a la vez. Por ese lado también la mujer en ese sentido es más compleja. Y el hombre es más directo. En esa cosa de entendimiento, okay, ¿no? Sí. Yo recuerdo una entrevista. Que era la señora, una mujer ya de 42 años, entrevistaron en 3G. Es un programa de. ¿Punto G? No, 3G. No, 3G es un programa de. 3, de Plus TV. Sí, muy bueno el programa, de conversación. Y los invitaron a esa mujer y ella dijo que lo que sucede es que las mujeres, cuando son sobre todo jóvenes, tratan de hablar siempre con indirectas y de una manera para que el hombre la descubra, porque les gusta eso. Pero ya cuando madura, ya pasa los 30 y tantos, 40, ya en esa edad ya, se da cuenta que es imposible que el hombre entienda ciertas cosas directas y cosas. Así que ya comienza a ser un poco más directo. No nos pueden hablar de indirectas. Se escapa. Eso dijo una mujer. Ya, ¿tú qué opinas entonces? Una mujer mayor. ¿Crees que ustedes nos hablan mucho en indirectas? No sé. Bueno, yo puedo ser a veces directa y a veces indirecta, pero... Eso depende de cada mujer. Y en cuestiones de parejas, de... Pero a mí me gustaría que siempre las mujeres sean directas. No es como cuando, por ejemplo, estás pero es que a veces si una mujer es directa, ya le tomas como... Sí, el problema, sí. Sí, el problema del machismo en parte es eso. Hablan de mujeres. Mi vieja. ¿La primera mujer en tu vida? Sí. La que te mira todo. Ya nos vamos, ya. No le contesto aquí, porque no me va a matar. Conteste y que mande un saludo, además, sean los del lore. No, es tarde, tengo que viajar, tengo que ser personero, mi viejo. Ya. Está postulando a regidor. Bueno, entonces, ¿qué te parece si también... Mira, también más o menos hemos cumplido la cuota de tiempo, así que ¿qué te parece si mandamos la última canción? Ya. Una canción más de los Monkeys. ¿Alguna que tú te acuerdes? Cariñito. Cariñito, ¿no? También tenían la Guajal, esa me gustaba también a mí. Y la Guajal, ¿por qué? La Guajal, Cariñito. Cariñito. Haz un mix tú, que no mueres. Ya, entonces vamos a poner Cariñito y la Guajal y a ver si lo mezclamos, no sé, vamos a ver qué pasa. Cariñito is such a lovely word, such a lovely word to describe what you feel towards her. Por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Eso es. A kid is not a god, it's anybody got the soul. It's a god, it takes you the mushy, mushy dog monkey. Y esta es la historia, pon atención, de cómo mi vida ella transformó. La conocí en la esquina vendiendo racacha, y sacó un buen peso y le agarré las nachas. ¡Ey! ¡Qué domingo! parásitos del mercado central. Estamos de vuelta a la última parte del programa. La supuesta pregunta ineludible, aunque ahora ya no están los Monkeys, pero entonces vamos a preguntarle a Javier, ¿qué planes a futuro? ¿Qué proyecciones? Pucha, ya tengo muchos planes a futuro. Pues si es en la televisión, guarda, sí, como ya sabes, con el programa de música que vamos a sacar de acá un par de semanitas. Y dándole fuerte. Si se puede vivir de la música, yo te digo que sí. Se va a poder vivir de la música y ir para adelante, conocer eventos y todo lo que se viene. Excelente, excelente. ¿Algún plan, Marius o Chino o alguien? Bueno, yo tengo varios proyectos contigo. De acá a 9 meses, no sé quién. Oye, eso es lo bien cabro. Oh, no, yo no conozco. No, tú sabes, lo que tenemos. Irse a Argentina, ¿no? Casarse. Unos planes que solo pueden hacerse en Argentina. Ahora es fácil. Y barato. Qué bueno. Y averiguar. No, en serio, tengo. Tengo acá proyectos. ¿Cómo sabes? Tengo proyectos con Rodrigo. Lo que tengo con Rodo, que se llama. Varias cosas en producción, esperemos que se den a cabo y ahora ya, bueno, a radio, ¿no? Y aparte tengo otros proyectos más de negocios y cosas así, espero que me salgan. No, el burdel es para más adelante. Ya. Yo quiero ser un buen capitán, porque si no va a ver cómo abrir un burdel. No va a ser un burdel muy burdo. Sí. No, tengo así varios proyectos de inversión. Bueno, yo solo colaboro, ayudo, otros idiotas se ponen la plata. Y bueno, otros que trabajan. Sí, otros que trabajan. No, en serio, tengo muchas cosas en mente y quisiera ahora cumplirlas. Y realmente sí, espectacular estar esta temporada acá, obviamente el doble. Que no he estado en todos los programas, pero en los que he estado me he divertido muchísimo. Ha sido de la puta madre. Con Rodo, con Chino, con toda la gente que ha venido. Ha sido muy emocionante conocer a tantos artistas. Y en realidad yo antes de conocer el programa no conocía ni miércoles de la música de Arequipa. Y curiosamente cuando terminé acá el programa, Mario era el fanático número uno de Cultura. De cada que banda acá. Que estaba acá. Eso era por joda, ya. La verdad, yo lo hacía, me ponía así todo, todo nostálgico. Era mirar todos los días, yo Perú te escucho TV, todas las noches. Cenizo que tenía, que se llama 2 años de fundado, yo le decía... Ustedes se dicen, yo los he escuchado desde chiquito. Tengo todos los vinos. La rayola de abuelo se escuchaba, no mentira. Y ya, esa era por jugar. En realidad, todo sabe que los que sí, yo era admirador, era por dinero y Brosco Rubí. Caballeros de Glane y Fernando de Viralate se vinieron. Claro. Y Ronnie que vino de por dinero y fue lo máximo. Y además he conocido un montón de grupos que tienen buena música en Arequipa y hacen buena música. En Arequipa hay muy buena música. Sino que falta difusión. No hay medios, no hay difusión. Falta difusión y ahora, bueno, estoy conociéndola más y tanto me ha gustado, como ya lo dije en la entrevista que me hicieron en la Carcocha. Ahora que termina la temporada, quiero que Rodo me grabe un CD con toda la música. Que te piratee todo un CD con la sí, con la música de los grupos que han venido. O sea, voy a piratear a los grupos que amablemente han venido acá. Escucha, César. Bueno, eso, y aparte con la música, con las canciones que compuso Rodo para el programa, que son un mate de risa. A mí me han encantado. Y eso es todo, ¿no? Ha sido muy grato estar con ustedes y gracias por ver esta oportunidad, Rodo. Y Chino. Y una lagrimita corre por tu mejilla. No llores. Bueno, proyectos personales, como tengo en mente planeado es poner pronto el estudio fotográfico en el cual estoy pensando trabajar. También los proyectos que tengo en conjunto con Rodrigo y Mario sobre una productora. Para hacer cosas experimentales. Pornografía. Sí, pornografía experimental. Y bueno, y otras cosas más que pienso trabajar con grupos de música, ¿no? En cuanto a música, ¿no? Sobre lo que les conté un poco, ¿no? Sobre acústicos y José, todo eso. Debo comenzarte algo. ¿Recuerdas que hace tiempo está enamorado de ti? Ahora no. Hay mucha gente. Si no, nos vamos. No. Oye, perdí las fotos de la América. Ya fueron, ya. Ya animo, pues ya. Uno menos. Un cliente menos, ya. Pero disculpa, bien, chico. O sea, como les digo, esta experiencia de estar acá ha sido bien agradable, bien chistosa, demasiadamente maniática. Y no sé, muy agradable, ¿no? Como dijo Marius, han pasado varias personalidades, mayormente lo que es el sector musical acá en Arequipa. Personajes también en otros sectores como Miguel Barreda, ¿no? En cuanto a gente de producción, claro. De mucha pinta y todas esas cosas. Gente de mucha pinta. Compren su mucha pinta, por favor, compren su mucha pinta, apóyennos a toda la gente, encuéntrenlo en su kiosco más cercano a 4 luquitas nomás. Entonces, bueno, y eso, y seguir trabajando, ¿no? Y seguir adelante, pues, ¿no? En todo lo que estamos haciendo. Bueno, entonces a ver un comentario rápido de dos personas que primera vez que están en el programa y que bueno, que ¿habían escuchado antes el programa? Ya, gente, entonces, la primera experiencia no es escucharlo, sino estar dentro. Muy interesante. A ver, ¿cuál es su opinión? No, para qué, muy locos, en serio, sus comentarios. Vale, bien que quemados. Yo esté acá. Bien quemados. No se avergonzaban de que estaba acá y ahora eran así. Pero no, paja, en serio, demasiado. La pasó muy bien, genial. Pásate demasiadamente bien. Demasiadamente, doblemente de diversión. Sí. Qué lástima que no pudimos hablar mucho de sexo porque creo que durante toda la temporada el tema se desgastó, ¿no? Sí, ya no sale. Ya no se puede. Con cucharita, tienes que llamar. ¿Por dónde? Lo que pasa es que ahora. Ya no puedes ni lamer nada. Oye, había un pedacito más, entonces. Siempre queda un poco más de sexo por hablar. Entonces, eso va en la versión demasiadamente nocturno a partir de las 12. Demasiadamente nocturno. Oye, ¿qué pasa? Es que ahora queríamos tocar el tema de manera directa: sexo. Pero sale mejor cuando es algo indirecto. Cuando entras, viene de otras cosas. Sí, cuando dices, habla de sexo, no importa. Pero a todo le metes el tema de sexo. Llegar a sentir es lo máximo. Llegar a sentir es lo más. Bueno, ¿y tú, Eli, alguna apreciación? ¿Alguna apreciación como invitado especial? Como mi colaborador. Colaborador de Magno. Bueno, la verdad yo no pensaba estar acá, ¿no? Es más, tenía que hacer algo por aquí. Sí. Tenemos que estar en la puta ahorita. En la puta, como dice Mario. Pero bueno, no me arrepiento de estar acá, ¿no? Y chévere el programa, ¿no? O sea, divertido. No me arrepiento. Gracioso, no sé, es algo que se puede rescatar, ¿no? Lo único rescatable es. No, lo gracioso atrae. Como dije ayer conversando, me estaba haciendo escuchar los videos que hacían las producciones. Y lo gracioso atrae la gente. O sea, captura y digamos, a ese público joven, ¿no? Y felicitarlos, ¿no? Por ese programa que están haciendo. Ahora van a salir, creo que dicen, le contaba a Mario en FM. Qué bueno, ¿no? Que sigan adelante, ¿no? Y desearles éxito, ¿no? Entonces, hablar tonteras también como que nos trae más adeptos. Claro. Entonces, la frase de esta temporada sería, la estupidez vende. Claro. No, en serio. Lo estúpido vende. Si no checa todos los programas de radio que están saliendo ahora en vivo, madre, cada cosa que... Bueno, digamos, para la gente que tal vez no escuchó tanto el programa y que tal vez no sacó la idea y pensó que solamente éramos unos cuantos idiotas hablando necedades, somos idiotas y hablamos necedades, pero ese no era todo el tema. En general, me gustó a mí pensar en demasiadamente el doble como invitar a unos amigos acá a la cabina a hablar un rato y reírnos un poco. Espero entonces que toda la gente le haya gustado. Agradezco inmensamente justamente a Javier que me ha conseguido el contacto con mucha gente, que me ha pasado la voz para tanta gente importante que también he entrevistado. Por eso justamente lo tenía que tener hoy día aquí en el programa, antes de terminar la temporada. También de todas formas a Dieter Draker, agradecerle un montón porque justamente nos dio la idea de hacer el programa. Sin él no existiría nada de esto. Entonces, bueno. Y finalmente a toda la gente que ha venido, todas las bandas, las 24 bandas, bueno, 22 bandas, porque hubieron 24 programas donde dos no han estado con banda. Y que gracias a todos. Entonces, gracias totales. Gracias totales. Esto fue demasiadamente el doble. No creo que nos sigan la siguiente semana porque ya se acaba la temporada, pues gente. Tal vez yo cuelgue algo en la web. De todas formas, síganos la próxima semana porque estaremos con repeticiones. Sí, repeticiones, los programas, los mejores programas que han habido durante la temporada. Si comienzan a escuchar publicidades, es que significa que por fin nos ligó los auspiciadores y ya podemos salir en señal abierta. Entonces, ya estaremos dando novedades. Sigan con la página web, con el Facebook y a ver si la segunda temporada, que esperamos arranque en diciembre, podamos seguir con ustedes. Entonces, y nos fuimos. Síganos la próxima semana, aunque no puedan, si quieren. Así que no se olviden de revisar nuestra página www.demasiadamenteeldoble.com para ver las actualizaciones pequeñas que hagamos y las novedades que presentemos. Ha sido una gran temporada. Muchas gracias a todos. Chao. ¡Ya, por fin! Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no